Sean bienvenidos a Los Titanes del Rock, con la mejor música del Olimpo para todos ustedes por HV2 99.5 FM. Solo grandes canciones. También los lunes a las 5 de la tarde por la emisora streaming 7rockradio.com. En la producción y locución, quien habla, Carlos Alberto Machado. Acabamos de escuchar el tema Born in the USA, nacido en Estados Unidos, del año 1984, perteneciente al cantautor estadounidense de rock Bruce Springsteen, conocido como The Boss, el jefe. Este tema está incluido como el tercer sencillo y da nombre a su séptimo álbum de estudio, Born in the USA, lanzado al mercado el 4 de junio del 84, y ocupa la décima posición de 10 álbumes exitosos de rock que cumplen 40 años este 2024, lista que estaremos presentando en el programa de hoy. Born in the USA fue el álbum más vendido en el 85 en los Estados Unidos, así como el trabajo más exitoso a nivel comercial de Springsteen, con más de 30 millones de copias a nivel mundial. Además, produjo un total de 7 sencillos que alcanzaron el top 10 en los Estados Unidos, empatando con el álbum Thriller de Michael Jackson. El tema Dancing in the Dark, Bailando en la Oscuridad, fue el primer sencillo de este álbum y se mantuvo durante 4 semanas en el número 2 del Billboard Hot 100. Se convirtió en su mayor éxito e impulsó al disco para convertirse en el más vendido de su carrera. También le otorgó su primer premio Grammy, ganando en el 85 a la mejor interpretación vocal de rock masculina. A continuación, Dancing in the Dark. Radio's on and I'm moving around my place. I check my look in the mirror. Wanna change my clothes, my hair, my face, and I ain't getting nowhere. I'm just living in a dump like this. There's something happening somewhere. Baby, I just know. Carving you up all right. You say you gotta stay hungry. Hey baby, I'm just about starting tonight. I'm dying for some action. I'm sick of sitting around here trying to write this book. I need a little reaction. Come on baby, give. acabamos de escuchar el tema I Wanna Rock, Quiero Rockear, del año 1984, perteneciente a la banda estadounidense de glam rock Twisted Sister, la hermana malvada, formada en Nueva York en 1973 por Dee Snider en la voz, J.J. Fresh en la guitarra principal, Eddie Ojeda en la guitarra rítmica, Mark Mendoza en el bajo y Joey Franco en la batería. Este tema es el segundo sencillo promocional de su tercer álbum de estudio, Stay Hungry, Quedarse con Hambre, que ocupa la novena posición en nuestra lista. Fue publicado el 10 de mayo del 84. Logró la certificación de multiplatino en los Estados Unidos por haber vendido más de 3 millones de copias. Sus sencillos promocionales recibieron un gran impulso por parte de la cadena musical MTV. El tema We're Not Gonna Take It, No Lo Soportaremos, fue el primer sencillo de este disco. La canción habla acerca de no dejarse influir por fuerzas o entidades ajenas y seguir firme. Su video musical, el cual se emitió casi constantemente en MTV, tenía cierto retrato de violencia contra los padres, a pesar de su naturaleza cómica en los videos de Twisted Sister. El líder del grupo, Dee Snider, se convirtió en la principal figura del género y su portavoz durante una generación, después de que fue llamado a testificar en la audiencia del Senado de Parents Music Resource Center, que es el centro de recursos musicales para padres. Esto fue mediante la música objetable en el 85. A continuación, We're Not Gonna Take It. Recuerda, estás escuchando Los Titanes del Rock. There ain't no way we'll lose it. This Sonaba el tema South Central Rain, entonces Lluvia Central, perteneciente a la banda estadounidense de rock alternativo R.E.M., formada en Atenas, Georgia, en 1980 por el vocalista Michael Stipe, el guitarrista Peter Buck, el bajista Mike Miles y el baterista Bill Berry. Este tema está incluido en su segundo álbum de estudio Reckoning, Estimación, titulado alternativamente File on the Water, Archivo bajo el agua, lanzado al mercado el 9 de abril del 84 y ocupa la octava posición de nuestro conteo. Durante la grabación, el cantante Michael Stipe empleó temáticas más oscuras en sus letras y las imágenes relacionadas con el agua son un tema recurrente en este disco. El álbum recibió elogios de la crítica y llegó al 20º puesto en Estados Unidos. Recibió un disco de oro otorgado por sus ventas. Otra de las agrupaciones que debutaron ese año fue el grupo inglés de rock alternativo The Smiths, formada en Manchester en 1982, integrada por el vocalista Steve Morrissey y el guitarrista Johnny Marr, el bajista Andy Rook y el baterista Mikey Joyce. El grupo ha sido denominado por la crítica como la banda más importante de rock que surgió en la escena musical británica independiente en la década de los 80s. The Smiths es su primer álbum de estudio, publicado el 20 de febrero del 84. Fue bien recibido por la crítica y el público de esa época. Para el 89, ocupó el 22º puesto de la lista Rolling Stones de los 100 mejores álbumes de los 80. Para el 2003, fue ubicado en la posición 481 de su lista de los 500 mejores álbumes de todos los tiempos. El segundo sencillo de este álbum es This Charming Man, este hombre encantador. El tema fue compuesto por el guitarrista Johnny Marr y el cantante Morrissey. Aunque la canción solo tuvo un éxito moderado en su primera edición, solo alcanzó el 20º puesto en el Singles Chart. Con el paso de los años, ha sido ampliamente reconocida. En mayo del 2007, el diario New Musical Express posicionó a este tema en el 11º puesto de los 50 himnos indie de la historia. Para 2008, la revista Mojo la situó en el 1er puesto de su lista de las 50 mejores canciones independientes de la historia, y que escucharemos a continuación. Esto es Los Titanes del Rock, que suenan por 7 Rock Radio. Compartimos con la audiencia todos los estilos y las épocas del rock. We'll be right back. escuchamos el tema The Unforgettable Fire, el fuego inolvidable, perteneciente a la agrupación irlandesa de rock alternativo U2. Ese tema es el que da título a su cuarto álbum de estudio, lanzado el 3 de mayo del 84, y está ubicado en la séptima posición de nuestra lista. Es uno de los discos más emblemáticos de la banda y se engloba dentro de los más clásicos de su discografía. El tema anterior fue una elección inusual para un sencillo en esa época. Quizás por esto no logró entrar en las listas de éxitos en los Estados Unidos. Sin embargo, en Gran Bretaña consiguió la séptima posición en la lista de éxitos. A finales del 83, Bono insinuó cambios radicales en su próximo álbum, diciendo que no podía dormir por la noche con el pensamiento de todo y estaban emprendiendo una verdadera partida. El bajista Adam Clayton comentó: "Estamos buscando algo que fuera un poco más serio, más artístico". El tema Pride in the Name of Love, Orgullo en el nombre del amor, es el primer sencillo del disco, compuesta por Bono en homenaje a Martin Luther King, quien le dedicó la canción tras visitar en Chicago una exposición en homenaje al héroe de las libertades de los afroamericanos. La revista Rolling Stone la colocó en su lista de las 500 mejores canciones de todos los tiempos. El Salón de la Fama del Rock and Roll la seleccionó como una de las 500 canciones que le dieron forma al rock and roll y que escucharemos a continuación. Recuerda, estás escuchando Los Titanes del Rock. In the name of love. Our love. estás escuchando Los Titanes del Rock. Sonaba el tema Still Loving You, Aún Sigo Amándote, de 1984, perteneciente a la banda alemana de hard rock y heavy metal Scorpions, formada en Hannover, Alemania, en el 65, con el nombre de Nameless, Los Sin Nombres, al que luego cambiaron a Scorpions, con Klaus Main en la voz, los hermanos Rudolf y Michael Schenker en las guitarras, Lodan Haber en el bajo y Wolfgang Sioni en la batería. Esta canción está incluida en su segundo sencillo de su noveno álbum de estudio Love and Fear Stay, Amor a Primera Vista, publicado el 27 de marzo del 84 y está ubicado en la sexta posición de nuestra lista. El álbum consiguió convertirlos en una de las bandas más populares del hard rock mundial y es considerado uno de los mejores discos de la carrera de Scorpions. Love and Fear Stay es el álbum más exitoso lanzado de ellos en Estados Unidos. La portada del álbum causó controversia y fue prohibida por la cadena Walmart. Y eventualmente se agregaron ilustraciones alternativas para abordar las preocupaciones. Además, es uno de los primeros álbumes de heavy metal grabado digitalmente. El primer sencillo de este álbum es Rock You a Hurricane, Muévete como un huracán. La letra fue escrita por Hernán Rebebel y Klaus Main, mientras que la música la compuso Rudolf Schenker. De acuerdo con este último, la canción trata sobre la actitud y la sexualidad. Una vez que se lanzó como sencillo, no logró gran notoriedad en las principales listas musicales. Sin embargo, con el pasar de los años, se ha convertido en una de las canciones más reconocidas de la banda, y que escucharemos a continuación. Here I am, rock you like Sonaba el tema Heavens on Fire, el cielo está en llamas, interpretado por la agrupación estadounidense de rock Kiss, el beso, formada en Nueva York en enero del 73 por el bajista Gene Simmons, el guitarrista Paul Stanley y el baterista Peter Criss, a lo que más tarde se uniría el guitarrista Ace Frehley. Son conocidos por su maquillaje facial y su extravagante vestuario. Se dieron a conocer al público a mediados de los 70, gracias a sus actuaciones en directo, en las que incluían pirotecnia, baterías elevadoras, guitarras con humo y sangre falsa. Esta canción, escrita por el vocalista Paul Stanley y el reconocido compositor Desmond Child, fue el primer sencillo de su duodécimo álbum de estudio de 1984, Animalizar, y ocupa la quinta casilla en nuestra lista. El video de esta canción es el único en el que aparece el guitarrista Mark Jones, contratado para reemplazar a Vinnie Vincent, de corta estadía en Kiss debido a un problema de parálisis en sus manos. Este es el disco con el sonido más duro de Kiss para ese momento, con gran influencia del hard rock y el metal. Además, recibió la certificación de disco de platino por sus ventas. Fue producido por el guitarrista Paul Stanley, quien tomó la mayor parte de las decisiones en detrimento del bajista Gene Simmons, que por aquel entonces intentaba triunfar como actor. El segundo sencillo de este álbum es Dreams in the Night, Emociones en la Noche, escrita por el vocalista Paul Stanley y su amigo el bajista John Barbeau. Se hicieron dos videos para promover esta canción, sin embargo, solo uno de ellos fue lanzado oficialmente, mostrando simplemente al grupo tocando enfrente de la audiencia. A continuación, Dreams in the Night. Oh, Esto es 7 Rock Radio. Compartimos con la audiencia todos los estilos y las épocas del rock. Escuchamos el tema Jump, Salta, de la agrupación estadounidense de hard rock Van Halen. Sus fundadores fueron Eddie Van Halen y Alex Van Halen junto a Mark Stone. Luego se uniría al grupo el cantante David Lee Roth y el bajista Michael Anthony. Este tema es la segunda pista de su sexto álbum de estudio 1984. Publicado el 9 de enero del 84 y está ubicado en la cuarta posición de nuestra lista. El disco se convirtió en el pináculo comercial y artístico de la banda, así como en el punto de ruptura para la alineación original. Este álbum fue aclamado por los críticos y los admiradores y llegó a la segunda posición en la lista de álbumes del Billboard 200, siendo uno de los discos más populares en términos de ventas y ubicación en rankings. Y es el último en el que participa David Lee Roth como vocalista, ya que en la primavera del año siguiente dejaría la banda tras las tensiones que iban en aumento entre él y Eddie Van Halen. Así llegamos a la tercera posición de nuestro conteo, el cual es para el álbum Voa del año 1984, perteneciente al músico estadounidense de rock Sammy Hagar. Es su octavo álbum de estudio y salió a la venta el 23 de julio de ese año. Este disco le dio a Hagar uno de sus mayores éxitos en solitario y le sirvió de puente para recibir la llamada el año siguiente que Van Halen necesitaba un nuevo cantante. Después de su incorporación al grupo, afiló la fórmula del gancho rock que Van Halen pronto afinaría. El tema I Can Drive 55, No Puedo Conducir a 55, es el primer sencillo del álbum y es una de las canciones más reconocidas de Hagar y una de las favoritas en todos sus conciertos. Incluso era tocada por Van Halen cuando Sammy hacía parte de esta agrupación. La canción hace referencia al límite de velocidad permitido en los Estados Unidos, que originalmente era de 55 millas por hora. A continuación, I Can Ride 55. sonaba el tema I Wanna Be Somebody, Quiero Ser Alguien, perteneciente a la banda estadounidense de glam metal WASAP, que en inglés significa avispa, pero bajo las siglas WASP en Norteamérica es además el acrónimo de White Anglo-Saxon Protestant, es decir, blanco, anglosajón y protestante, formada en Los Ángeles, California en el 82 por el cantante Blackie Lawless, el guitarrista Randy Piper, el bajista Rick Fox y el baterista Tony Richards. Esta canción es el primer sencillo de su álbum debut WASP, publicado el 17 de agosto del 84. Obtuvo un mediano éxito comercial y se ubicó en la posición número 84 en la lista de las 100 mejores canciones de hard rock elaborada por la cadena VH1 y ocupa la segunda posición en nuestro conteo. Se dieron a conocer principalmente por su atrevida e impactante puesta en escena. Inmediatamente se destacaron en el género de hair metal, con el que siempre estuvieron asociados. WASP se orienta hacia una propuesta musical más compleja, callejera y pesada, siendo además, junto a otros grupos como Skid Row y Cinderella, pioneros del sleaze rock. Su popularidad alcanzó su clímax en la década de los 80. En la actualidad continúan grabando discos y haciendo giras, convirtiéndose en una de las bandas más duraderas de la costa oeste de los Estados Unidos. Antes de llegar a la primera posición, hacemos una pausa y te traemos un bonus track, que es para el disco Ride the Lightning, Monta el Relámpago. Es el segundo álbum de la banda estadounidense de thrash metal originaria de Los Ángeles, California, Metallica, fundada por Lars Ulrich y James Hetfield, a los que se unirían Dave Mustaine y Rod McGovney. Estos dos últimos fueron sustituidos por el guitarrista Kirk Hammett y el fallecido bajista Cliff Burton. Cuando sale este álbum, a mediados del 84, el thrash metal era todavía un subgénero relativamente nuevo y poco conocido. Este trabajo contiene una expansión del ritmo vertiginoso y una carga implacable de sonido de su primer disco, pero también introdujeron algunos trucos nuevos en su arsenal, como las guitarras acústicas y un enfoque más reflexivo en sus músicas. Además, ayudó a establecer la plantilla del metal en el futuro. El tema más emblemático es la tercera canción de este álbum, For Whom the Bells Tolls, Por Quien Suenan las Campanas, cuya autoría es de James Hetfield, Cliff Burton y Lars Ulrich. La campana que suena al comienzo de esta canción en realidad es un yunque martillado por el baterista Lars. El riff del bajo que introdujo la canción fue compuesto por Cliff antes de formar parte en Metallica. A continuación, For Whom the Bells Tolls. Escuchamos el tema Radio Gaga, perteneciente a la banda británica de rock Queen, formada por el cantante y pianista Freddie Mercury, el guitarrista Brian May, el baterista Roger Taylor y el bajista John Deacon. El tema anterior es el primer sencillo de su 10º álbum The Works, Las Obras, publicado el 27 de febrero del 84, y ocupa el sitial de honor en nuestra lista de hoy. Esta obra marcó un regreso parcial a sus raíces dentro de la música rock. También es el álbum donde hay mayor uso de música electrónica. Es el álbum con mayor permanencia, es decir, 93 semanas en el ranking musical, llegando al puesto número 2. En nuestra sección, como dato curioso, Radio Gaga es una canción escrita por el baterista Roger Taylor. La inspiración llegó cuando escuchó a su hijo pronunciar las palabras Radio Caca, mientras escuchaba una mala canción en la radio. Después de escuchar la frase, Taylor comenzó a escribir la canción. Pensó que encajaría en su álbum en solitario, pero cuando la banda lo escuchó, John Deacon escribió una línea de bajo y Freddie Mercury reconstruyó la canción, pensando que podría ser un gran éxito. Taylor se tomó unas vacaciones para esquiar y dejó que Freddie puliera la letra, la armonía y los arreglos de la canción. Originalmente, en un principio, Taylor pensó llamar la canción Radio Caca, pero al final quedó como Radio Gaga, debido a que Gaga era más fácil de pronunciar. Además que caca, en otros idiomas como el nuestro, el español, es sinónimo de excremento. La canción trata el tema de la creación de la televisión y de cómo fue desplazando a la radio a un segundo plano. El video fue incentivado por MTV, convirtiéndose en una presentación regular en el canal. El tema I Want to Be Free, Quiero Ser Libre, es el segundo sencillo de este álbum, escrita por el bajista John Deacon y alcanzó el tercer puesto en el Reino Unido. Su video es uno de los más recordados de Queen, en el que sus integrantes, vestidos como mujeres, parodian una telenovela británica llamada Coronation Street, la calle Coronación. A causa de esto, fue censurado por MTV en los Estados Unidos, por lo que Queen no incluyó a este país en el The World Tours. El video no fue visto en pantallas estadounidenses hasta 1991. Y de esta manera hemos llegado al final de Los Titanes del Rock con la mejor música del Olimpo para todos ustedes por HB2 99.5 FM. Solo grandes canciones. También los días lunes a las 5 de la tarde por la emisora streaming 7rockradio.com. En la producción y locución, quien habló para ustedes, Carlos Alberto Machado. Síguenos a través de nuestras redes sociales en Instagram y Facebook como Los Titanes del Rock. Nos despedimos con el tema I Want to Be Free.